Vuélveme a querer. Yo solo pido tiempo para hablar. Mentirse por orgullo no está bien. Juramos no rendirnos sin luchar. Vuélveme a querer. No quieras esconderte a la verdad. Herirse por amor nunca es perder. Y amar es ser capaz con la verdad. Vuélveme a querer. Yo solo te prometo darte amor. Por dentro sabes que esto no está bien. Te juro que conmigo estás mejor. Vuélveme a querer. Si lloro no es por culpa, es por amor. Fui ciega pero ya lo puedo ver. Que amar nunca se rima con dolor. Vuélveme a querer. Yo solo te prometo darte amor. Por dentro sabes que esto no está bien. Estás mejor. Vuélveme a querer. Aún quedan mil canciones por cantar. Tenemos muchas cosas que aprender. La vida va a enseñarnos a volar. Vuélveme a querer. Entiende que ya sé pedir perdón. Perdóname que tiempo para hablar. Mentirse por orgullo no está bien. Juramos no rendirnos sin luchar.